Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Ubicar a Cone Fernández. Estoy saliendo al aire, supongo. No, listo, sí, estoy saliendo al aire, esta virtualidad. Quería comentar te comento, Silvia, vos también, un correo de alguien con respecto a esto de los delitos cibernéticos, digamos. Dice, esta persona dice, a mí me pasó algo similar. Puse un sillón en venta en internet a 14.000 pesos, me lo compraron. Me dieron varias vueltas hasta pagarme. Por último, me enviaron un comprobante de pago por 140.000 pesos, como que se habían equivocado. Pusieron un cero de más. Y resulta que él se fijó en la cuenta, esto lo digo yo, y nunca apareció. Al otro día me llamaron diciendo que eran de mi banco y que habían hecho un pago por error y que para subsanarlo debía adelantar la devolución del dinero. Estás entendiendo, ¿no? Restando los 14.000 que correspondían a lo que le habían transferido por error. O sea, supuestamente le depositaron 140.000 por error y que por favor le devuelva la diferencia. No, tremendo, redondo. Desde ya no lo hice, le dije que iba a hacer la denuncia a la policía y luego ir al banco personalmente. Dijo, bueno, le cortaron. ¿Te das cuenta cómo es todo esto, no? Vos sabés que esto que cuenta esta persona, lo escuché yo también. Así que... No, hay que tener, extremar los cuidados y la atención. Así es, sí. Es muy complicado. Gracias, es G.Stam 168, la persona no aparece acá, no importa, pero vale como dato, gracias por el aporte. Hay muchas maneras de robarnos. Ya nos roban con algunos precios, nos roban bastante. Así que bueno, Nacho, cuando sepas de Cone, me avisas. Si no, seguimos. Esto es segunda hora de Más Vale Magazine. Está, me acá dice. Estamos, ¿eh? Bueno, ¿estás Cone? ¿Cómo va, Oscar, Silvia? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Feliz año, primer programa del año. Feliz año, así es. Felicidades para todos. Primer programa del año. Bueno, acá estaremos en el 2022. Sí, acá estamos, buenísimo. Gracias por estar este año también, che. No, por favor. Un lujo para mí. Pero bueno, parece que retroceso para atrás luego de este inicio de año con los contagios, con todo lo que está sucediendo con el COVID, no solo acá en Argentina, sino a lo largo del mundo. Así que bueno, nada, a vacunarse y a tener mucho cuidado. Sí, claro. Digamos que en el deporte también tiene mucho que ver el COVID. Escuché sí, algunas cosas por ahí de algún tenista que no... antivacuna. Sí, justamente. La novela de la semana, que es Novak Djokovic, el número uno del mundo. Empezó todo muy revuelto, ¿no? El 2022, porque el primer Grand Slam, uno de los grandes torneos que tiene el año, en Australia se juega. Digamos que el gobierno australiano es muy muy estricto con el tema de la vacunación, con el tema del COVID. A pocos casos, te digo porque tengo amigos que están allá en, en Australia, en Nueva Zelanda, se toman medidas muy fuertes ante los primeros contagios que empiezan a tener. Así que lo de Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, se venía a venir. Lo habilitaron, consiguió una extensión para médica para poder, por lo menos, viajar, presentarse y ver qué pasaba. Bueno, acá lo importante es que lo tuvieron 7 horas varado en el aeropuerto. Finalmente no le permitieron ingresar. Sus abogados se movieron rápidamente por esta famosa libertad que necesita el ser humano, en este caso, para poder circular libremente. Pero bueno, a mi entender, no va a poder jugar el Grand Slam. Grand Slam que a Novak Djokovic lo tiene muy muy preparado, porque de ganarlo, y es uno de los grandes protagonistas y candidatos a ganarlo, superaría ni más ni menos que a Rafa Nadal y a Roger Federer como el tenista que más Grand Slam ganaron. Hasta el momento los tres tienen 20, Novak, de ganar este, podría llegar a tener el 21 y ser el tenista con más Grand Slam de la historia. Pero bueno, Australia me da la sensación que finalmente no le va a permitir jugarlo. De hecho, desde el gobierno de Serbia, país donde nació Novak, ya salieron a defenderlo como si fuese un héroe y un ídolo nacional, lo cual es, pero ahí cuando se meten ya en la parte estructural de un gobierno, me parece que están bastante pifiando. Y a esto también hay que sumarle las declaraciones del padre, ¿no? Que lo trata como si fuese una especie de acusado con el dedo, se le han señalado por todo Australia. Bueno, hay que vacunarse, no hay que seguirle el caso de Novak Djokovic, que nunca se vacunó. No es que tiene una o dos, o que tiene alguna de las que Australia, alguna vacuna de las que Australia no permite. No, no se vacunó, no tiene ni una sola vacuna de COVID. Me parece muy bien que no lo hayan dejado, porque eso demuestra que no tiene coronita. Es el mejor, yo creo, ¿no? Es el mejor jugador del mundo y debería dar el ejemplo, ¿no? Por eso, bueno, de hecho, antes de esto tuvo una fiesta, apareció con otra gente en el medio. Sí, claro. De hecho, hubo también un revuelo muy importante a principio de semana, porque a Djokovic lo dejaron viajar a Australia, y a la tenista número 195 del mundo, que había clasificado a la quali, esa etapa principal, la fase 1, digamos, de las clasificaciones para el Grand Slam, no la dejaron viajar directamente por no tener vacuna, y salió por todos lados que al número uno del mundo la dejaban viajar, pero a la 195 mujer no la dejaban viajar, así que eso también me da la sensación que influyó mucho en el gobierno australiano a la hora de tomar una decisión, esa discriminación hacia la mujer de no dejarla ni siquiera viajar, y al número uno, que corta más tickets obviamente que la 195, sí lo dejaron viajar. Pero bueno, acá lo importante es que me da la sensación, como te decía, Oscar, Silvia, que no va a poder jugar el Grand Slam, que en breve será deportado para su país, y ahí decidirá qué hacer. Novak Djokovic va a demandar al torneo, al país, uno vaya a saber, pero acá lo importante es que por no vacunarse, y me da la sensación también que muchos países también van a tomar decisiones similares, porque, por ejemplo, ayer leía que en París tiene 300.000 casos diarios, en Inglaterra están en los 200.000, que se vienen suspendiendo no solo torneos de tenis, sino también partidos de fútbol, que el aforo en el público en todos los deportes también está bajando. No es broma lo que está sucediendo en estos momentos con el COVID. Y bueno, y tener un ejemplo al número uno del mundo que no se vacuna y quiere entrar como sea a jugar un Grand Slam, me da la sensación que es un mal ejemplo. Así que bienvenido sea lo que sucedió con Australia y con el tenista Novak Djokovic. Hablando de tenis, dos derrotas argentinas en el día de ayer. Juan Manuel Cerúndolo, habíamos hablado mucho el año pasado porque había sido el cordobés una de las grandes revelaciones que tuvo el tenis argentino, perdió 6-2 y 6-1 frente al francés Joel Monfils, y en Melbourne, el torneo previo al Grand Slam de Australia, Facu Bagnis también perdió 7-6 y 6-3 frente a Dimitrov, así que dos derrotas para comenzar. Los otros tenistas argentinos que van a estar participando jugaron el ATP Cup, una especie de Copa Davis con selecciones. Argentina llegó hasta los cuartos de final, una buena Copa ATP Cup para Argentina, perdió con Polonia, no era un gran rival, pero sin embargo muy buenos partidos tuvo, por ejemplo, la raqueta número uno de nuestro país, Diego Peque Schwarman, que le ganó a Tsitsipas el griego, que está entre los primeros cinco del mundo. Así que expectativas y muchas la que va a haber en el Gran Slam de Australia con los principales tenistas. Te hablo de Fede Del Bonis, que es la segunda raqueta, y obviamente, como te mencionaba, la de Diego Peque Schwartzman. Hablando de COVID, Lionel Messi se contagió acá en Rosario. En el día de ayer viajó hacia Francia. En el día de hoy se hizo estudios post-COVID, porque ya le daba el PCR negativo, para ver que si le había influido o no el COVID a los pulmones, a sus músculos, y parece que está todo bastante encaminado para que en la semana vuelva a entrenar con el equipo parisino. Ángel Di María también dio en el día de hoy COVID positivo, está sin síntomas, y Pochettino, el técnico también argentino, también está con COVID positivo. Y también, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de esta maldita enfermedad, de este maldito virus. Por cuestiones sanitarias se suspendió la gira de las Leonas en Uruguay. Iban a jugar una serie de amistosos, todo esto como preparación para la Copa Panamericana de Chile, que clasifica justamente a las Leonas al sudamericano, y esto le da la posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Van a volver a entrenar la semana que viene en el Senar, así que no es gran pérdida para las Leonas. Sí, haberse movido contra otras rivales de acá de Sudamérica, pero sin embargo van a estar entrenando a partir de la semana que viene. Se suspendieron muchos partidos, te venía mencionando. En Italia, por ejemplo, ya son 4 los partidos. En Inglaterra también se viene suspendiendo cada 2x3 por temas de COVID en los planteles. Y esta semana volvieron los planteles de fútbol argentino a entrenar y tenemos más de 100 casos de COVID positivo. Así que también es una cuestión a tener en cuenta qué va a suceder con el fútbol argentino, con el aforo. Ya la semana que viene tenemos torneo de verano, vienen 2 equipos chilenos a jugar a nuestro país, el torneo de verano, que van a estar Independiente, San Lorenzo, Talleres y Boca, junto a Colo-Colo y Chile, los 2 equipos chilenos que te mencionaba. Así que veremos qué sucede la semana que viene cuando tengan que viajar los equipos chilenos hacia nuestro país y a instalarse en La Plata, para ver qué sucede. Y todo esto reforzado con lo que te mencionaba, muchos casos de COVID a la hora de hablar de nuestro fútbol argentino. Casi todos los planteles, excepto River, que vuelve a la actividad el lunes que viene, va a viajar al sur de la Argentina a hacer la pretemporada. Iba a ir a Miami, pero le dijeron: muchachos, no vamos más bolonqui con lo que hay, quédense en la Argentina, porque hay que ver si los dejan volver, cómo va a estar la Argentina en ese momento con el tema de las aperturas de las fronteras, etcétera, etcétera. Así que esto llama mucho la atención en el fútbol argentino. Sí, es un tema, porque imagínate que salen del país, están unos días, cambia alguna disposición, porque la cosa se complica, y se quedan afuera. Complica mucho ahí. Claro. Claro, y vos pensás también que ellos van a hacer una pretemporada de 10, 12 días a Estados Unidos, y si vuelven y tienen que aislarse en un hotel, que no se pueden mover, es como que esa pretemporada de alguna manera se pierde, porque vos vas, entrenás en lo físico, porque una pretemporada se entrena mucho más en lo físico, pensando en el desarrollo del año, y después tenés que estar, no sé, 5 o 7 días, depende de la disposición que haya en ese momento, y es como que perdés todo ese entrenamiento. Por eso me parece acertada la decisión de River de volver a hacer la pretemporada acá en Argentina, en el sur, como la hizo en el 2020, y pensando en los otros equipos grandes también, la van a hacer todos acá, sobre todo en Ezeiza, donde hay mucha cancha de fútbol, mucho lugar donde se puede desarrollar estas pretemporadas. Así que también tendremos a los equipos argentinos con el mercado de pase y haciendo pretemporada y aislándose por caso de COVID. Independiente, por ejemplo, hoy presentó 5 casos, San Lorenzo en el día de ayer 7, muchos contagios en el COVID. Te decía, más de 100 jugadores de fútbol y contando cuerpo técnico, más de 120. Si querés, va a ser una cuestión y va a ser un tema a hablar seguramente durante todo enero. Sí. Sí. Va a ser obviamente el tema de la falta de fútbol. Es un tema importante para muchos canales, para muchos, muchos programas de radio, ¿no? También, diarios, revistas. Hay mucha gente que vive en torno al fútbol. Y bueno, la verdad que sí. Claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Relator Espacio Nacional está yendo uno solo a la radio y los otros están conectados por Zoom, pues también por cuidados. Hoy en día que nos enteramos hace una hora, hora y media, los casi 110.000 casos, y es una disposición que tomó la radio. Entonces, también bienvenido sea el cuidado que nos está otorgando en este caso de poder salir algunos desde nuestras casas. Sí, está muy bien, Sí. Porque son lugares, el aforo sigue estando, se bajó el aforo, ¿no? En las canchas sí. El aforo todavía no, todavía no. Lo que pasa es que estamos en recesión, están en pretemporada, no hay partidos oficiales. Recién te mencionaba el torneo de verano, que el primer partido entre equipos argentinos va a ser el sábado que viene, el sábado 15 a las 9 de la noche en La Plata. Todavía no se indicó nada que iba a pasar con el aforo, si podía ir la gente o no. Uno entendería que, como está pasando en Alemania, como está pasando en Francia, en Inglaterra, que se baja el aforo a la mitad, o incluso en Alemania, hasta a puertas cerradas se están disputando algunos partidos, dependiendo de la ciudad. Pero bueno, todavía no ha salido una voz oficial diciendo, bueno, muchachos, por lo menos el torneo de verano no va a haber público en las canchas, teniendo en cuenta la cantidad de contagios y el COVID acechándonos a todos. Claro, sí. Es muy complicado. Sí. ¿Terminamos? ¿O tenés algo? Lo último, el torneo de verano comienza el viernes que viene a las 9 de la noche. Los equipos chilenos, te los decía, Colo-Colo frente a la U de Chile. El sábado, 21 horas, Independiente San Lorenzo. Y el lunes que viene, 21 horas, Boca frente a Colo-Colo. Son dos grupos de tres equipos, clasifican el primero de cada grupo y juegan una final. El torneo argentino comienza el 6 de febrero, dentro de un mes. Este menjunje que hicieron nuevamente, 28 equipos en primera división, dos grupos de 14, va a haber fecha de clásicos, se termina el torneo a mitad de año, cerca de junio, para después sí hacer el torneo largo, el todos contra todos con los 28 equipos. Así que estar atentos, por ahora la información es que se juega el torneo, como mencionábamos, dos grupos de 14, todos contra todos dentro de ese grupo, y una fecha de clásicos que va a ser interzonal. Bien, perfecto. Bien, Coné, muy completo. Genial, Oscar. Bueno, nada, a cuidarse, a seguir cuidándose, a recuperarse, y obviamente nos estaremos viendo el jueves que viene. Muy bien, muchas gracias. Abrazo grande. Hasta el jueves, chau. Tonight everything is over. I feel too young. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, seguimos, seguimos con nuestro tema. Hay un mensaje, Oscar, estás por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, estoy por acá, estoy por acá. Un mensaje de Noelia Núñez, que dice, aguante el cuarto mago. De verdad una novedad este señor Artaban. Bueno, gracias Noelia, gracias como siempre. Bueno, pero, vamos... para la historia de Reyes, pero escribió... menos cuarto, así que sí, digo, yo la escucho. ¿Cómo? Comento esto porque me da pie para decir que si no llega a escucharlo, mañana, pasado como mucho, lo subo al blog, lo subo a YouTube, lo subo acá, lo subo allá, en fin. Lo pueden escuchar en cualquier otro lugar. Bueno, recién acaba de decirnos nuestro columnista Nacho, no, Nacho, bueno, Cone Fernández, en realidad, sobre este dato último, una primicia absoluta de casi 110.000 casos de contagios en nuestro país durante las últimas 24 horas, Oscar. Va subiendo de a decenas de a miles diariamente el número de contagios. A raíz de esto leí, porque ayer hubo una situación muy, muy altisonante, diría, en Francia, en París puntualmente, protagonizada por el presidente Macron, que de alguna manera se le soltó la lengua, podríamos decir, por las repercusiones que esto tuvo, con respecto a lo que pasa también con el COVID, por eso lo asocio con nuestro último dato de tantos contagios en las últimas 24 horas. Dijo simple y llanamente, tengo muchas ganas de molestarlos y así seguiremos haciendo hasta el final. Esa es la estrategia. Esto produjo un maremoto en la oposición entera en Francia. Se estaba refiriendo a los antivacunas y a los no vacunados. Uh-huh. A no vacunados en Francia, que es una importante cantidad de población. Uh-huh. Tengo muchas ganas de molestarlos, dijo simplemente. ¿Sí? Bueno, generó esta especie de maremoto que te digo... se identificaron ayer, miércoles, casi 300, o sea, hoy deben estar en 500, supongo, cerca de las 340.000 nuevas o nuevos contagios en el país Francia. Las cifras son de este tenor, ¿no? Uh-huh. Impresionantes. En el Reino Unido no va nada mejor la situación, donde también... todas las alertas van en aumento, la red de hospitales está enfrentando ya a una escasez de camas y de personal. También el gobierno italiano no se queda corto en esto, una resolución mucho más difícil, que es la vacunación obligatoria. Claro. Decididamente, para las personas mayores de 50 años. O más, a partir de este próximo 15 de febrero. Lo cierto es que el mundo está así, nosotros no estamos fuera del mundo, y hoy rondamos los 110.000 casos de contagios, Oscar. Claro, claro. Impresionante. La palabra que usó Macron para decir que quiere molestarlos, en realidad fue emmerder. Claro. Emmerder, dicho en francés suena de otra manera. Claro, ¿Qué quiere decir molestar, fastidiar, cabrear a los no vacunados? Más fuerte. La cosa viene muy difícil en el mundo, ¿eh? Porque si esto sigue así en aumento, yo creo que podríamos llegar a pensar, digamos solamente pensar, que nos vamos a contagiar todos, Oscar. Claro, claro. Vos sabés que con respecto a esto de Francia, descubrieron una nueva variante, con un B punto, no sé qué, que fue allá en un viajero que regresaba de Camerún y sí. tiene más mutaciones que Omicron. Sí, por eso. Es como imparable esta situación. Yo no sé si vos lo has venido pensando, pero yo en este avance casi desmedido de los números de contagios diarios, yo me quedé pensando ayer, creo, y hoy lo reitero, vamos a contagiarnos todos finalmente. Claro que sí. Sí. Porque si va, el aumento va de decenas de miles de contagios diarios, el aumento va así. Ayer eran 80 y tantos, hoy son 110,000. ¿Mañana cuántos van a ser? No, es una locura. 250,000. Es una locura, claro que sí. Es un disparate. Bueno, a raíz de esto, de lo que está pasando en el mundo, hoy encontré un artículo en... Hace tiempo que no recorría esta revista, que es para mí una revista muy seria, que es la revista Anfibia. Ajá. Un artículo que está firmado por Silvio Weisbord. Ajá. Y lleva título La pasión libertaria durante la pandemia, porque de esta pasión libertaria no nos libramos en ningún lado del mundo, creo. Uh-huh. Esto que pasa en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, también nosotros tenemos nuestro personaje vernáculo, que es este hombre completamente despeinado que se llama Milei. Y el otro señor completamente pelado que se llama Spert, uh-huh. pero los sí. únicos que enarbolan esta bandera de la pasión libertaria, como dice este artículo. Dice el artículo que el mundo está enfrentando la pandemia con lo que tiene puesto, y lo que tiene puesto son, Oscar, las enormes desigualdades que hay en nuestro mundo. Claro. Claro. En nuestro mundo, no en la Argentina sola, y en todos los planos son esas desigualdades. Sostiene que esta crisis, que es global, exige, necesita más que nunca de una postura ética, socialmente hablando, uh-huh. Y porque hasta ahora este espíritu libertario, lo que bordea, los discursos que escuchamos bordean el negacionismo, un nihilismo necrológico que hace centro en la muerte, un discurso de odio mayoritario y de un individualismo atroz. Sí. Atroz. Todo esto creo que no nos caben dudas a nadie que fisura toda democracia en este mundo en el cual vivimos hoy, ¿no? Que el régimen de gobierno en casi todo el mundo es una democracia y está fisurada, día a día se fisura un poco más con estos discursos, Oscar, y con esta pasión libertaria, esta pasión necrológica, esta pasión odiadora, esta pasión individualista de los libertarios. Dice también el artículo que la erosión de la democracia es a nivel mundial. A nivel mundial. Si uno no se asusta con esto o no abre los ojos y se pone a pensar, me refiero a todos aquellos que levantan la bandera de los libertarios. Estamos diciendo que la democracia está erosionada globalmente. Pero a pesar de ello, se insiste con esta pasión libertaria, ¿no? Ahora, esta erosión de la democracia no la podemos atribuir exclusivamente a la pandemia y a este virus, porque viene de antes, ¿eh? Sí. Viene de mucho antes de la aparición del COVID-19. Tampoco parece ser que uno podría decir que los regímenes democráticos que gobiernan nuestro mundo son más eficaces que los sistemas autoritarios. Si uno piensa en sistemas autoritarios, tenemos que pensar el sistema autoritario chino para enfrentar al COVID-19. yo creo que todos recordamos las primeras escenas de China a principios del año 20, ¿sí? En febrero, marzo del año 20, cómo actuaban para combatir la difusión de este contagio, Oscar, sin piedad casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin piedad. Esto es un régimen autoritario. Uno no, claro. Creo, por lo que dice este artículo, me parece que uno no puede, no queda claro si los regímenes democráticos son más eficaces que los autoritarios en controlar esta pandemia y este desmadre del número de contagios, ¿no? Las variantes son de cada país, de cada república, de cada región. Esto es cierto, también lo dice el artículo, ¿no? A la pandemia que nos obliga este bicho, le tenemos que agregar la crisis climática. Sí, sí. Tenemos que agregar, dice también el artículo, los graves problemas de la migración de grandes poblaciones de un país o de una región a otra, en búsqueda de mejores condiciones de vida, indudablemente. Porque esa búsqueda de mejores condiciones de vida tiene que ver con las profundísimas desigualdades que tiene nuestro planeta. Sí. Profundísimas. ¿Qué hacemos con todo esto, Oscar? Es lo que se pregunta de alguna manera este artículo, que yo invito a todos ustedes que son nuestros oyentes. Es un artículo relativamente largo, yo apenas he trazado estos comentarios y nada más, pero creo que vale la pena leerlo, para ver si se nos abren un poco más los ojos, si se nos abre un poco más nuestra capacidad de pensamiento, de reflexión, y por más de claridad en el cual el mundo está, el momento por el cual vamos transitando nuestra vida, que es complejo, muy complejo. Así que bueno, si les interesa, si les gusta la lectura, si conocen esta revista Anfibia, yo les sugiero, o por lo menos los invito a leer este artículo, que es La pasión libertaria. Es muy interesante y me queda como dato así, que hasta que no cambiemos el sistema económico político del mundo, esto va a seguir pasando, ¿no? Se va a seguir engrosando, se va a seguir empeorando. Yo creo que parte de ahí muchas de las cosas. No sé, veremos, pero me pareció que comenzar este comentario del artículo con la intervención del presidente francés, hablamos de Francia. No estamos hablando de un paisito subdesarrollado de la lejana Asia, de África o de América Latina. No, Francia. Ni más ni menos que el presidente francés propone fastidiar, molestar hasta el hartazgo a aquellos que no quieren vacunarse. Y yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Yo creo que lo va a hacer. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hay que animarse a decir eso. Imagínate si nuestro presidente dijera algo por el estilo. No. Imagínate primero que se anime. Después que lo haga. Va a ser. ¿Cuál sería la respuesta de los grandes medios? Obviamente, pero bueno, es como todo, ¿no? Ahí uno le tiene que poner el pecho y decir, bueno, mirá, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, y se acabó. ¿Qué me importa los medios? ¿No? Bueno, hasta acá este comentario, Oscar. Vayamos a nuestra media hora, a nuestras publicidades y a la publicidad institucional de nuestra querida Radio Monk. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Radio Monk. El aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0. En Radio Monk. Todo un tema te acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente Imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, seguimos. Virtualidad. Estas cosas. ¿Estás por ahí, Silvia? Te escucho relativamente mal, Oscar. Ajá. Yo te escucho bien. ¿Recordamos Lemon? ¿Cómo se llama? ¿Lemon Pie? ¿Cómo, cómo? La publicidad de Cafecitos que no salió. Decíla vos, por favor. Igual tenés los datos ahí. Ah, sí, sí, sí. Honey Pie, no Lemon Pie. No, es el nombre. Honey Pie. Honey de miel en inglés. H-O-N-E-I. Honey Pie. Es una pastelería, Oscar, es una pastelería artesanal. Y Julieta es la que se encarga de esta pastelería. Ella es la que prepara brownies, alfajores y hasta tortas, tortas decoradas al gusto de cada uno. Encontrala, encuéntrenla a todos aquellos que quieran saborear estas delicias en Instagram, que es @honeypie.pastelería o en el WhatsApp 11-6058-4571. Anótalo, por favor. Seguimos, y estamos hablando mucho de la justicia hoy, ¿no? Sí, porque es un tema ineludible, ¿no? Sí, vos sabés que la nota que traje es de Néstor Espósito, que habla que la Corte avaló un fallo a favor del acusado de torturar en dictadura a un empresario judío para quedarse con su banco, nada menos, ¿no? Esta dictadura cívico-militar pasó todo por esto. Se trata de Eduardo Zayet, que fue secuestrado por un grupo de tareas allá en 1980 y obligado a ceder la titularidad del Banco Latinoamericano. Resulta que Rosati, Rosenkranz, Macedo y Lorenzetti se pronunciaron en contra del fallo de casación que admitió la teoría de lesa humanidad y el ensañamiento con el banco judío. ¿Qué significa esto? Que la corte. Perdón, estos cuatro, Oscar, estos cuatro personajes conforman nada menos que el más alto tribunal de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. La Corte Suprema concedió un fallo que benefició a un acusado de torturar en plena dictadura a este empresario del Banco Central para sacarle directamente este banco, ¿no? Qué orgullo nuestra Corte, qué orgullo nuestra Suprema Corte. ¿Te acordás cuando hace, no me acuerdo exactamente cuándo, pero 2, 3, 4 años atrás había propuesto el 2x1 para todos los genocidas? Exactamente. Bueno, va en consonancia con eso, ¿no? Claro, los mismos, ¿no? El tribunal puso en duda que esa operación hubiera sido enmarcada en la represión del Estado de la dictadura y menos que la víctima hubiera sido especialmente perseguida por su fe religiosa. Es una vergüenza muy grande. El arquitecto Eduardo Zayek fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura militar y fue obligado a ceder la titularidad del Banco Latinoamericano, que tenía caucionadas acciones de Austral, que estaba en crisis, la empresa Austral de las aerolíneas. Y la dictadura se aprestaba a estatizarla. Entonces, ¿qué hace? Le obliga a venderle, a quedarse con el banco para que no pase nada. Claro, bueno, la obligación fue a través de torturas, indudablemente. Obviamente. Zayek claro. Como cabeza de esta maniobra al difunto ministro de Economía, José Martínez de Hoz, e identificó como brazo operativo al entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. Fíjate estos detalles, ¿no? Que hablan mucho de la cuestión. Uno de los abogados de este Reynal es Gustavo Urquieta, que también asiste legalmente al prófugo de la justicia, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Ajá. No, todo es algo... vuelvo a decirte, a mí no me alcanzan las palabras, es incalificable, no lo podemos calificar. Es todo tan... De tanta corrupción, de tanta impunidad que... mirá que el castellano es rico, pero a mí me queda corto. No sé qué más palabras usar, te digo. Sí. Es aberrante, va, aberrante. Aberrante. En dos oportunidades la Cámara Federal de Casación anuló los fallos que rechazaron la categorización de lesa humanidad e indicaron cómo avanzar en la investigación. Llega la defensa de Reynal, que además de Urquieta está a cargo también de Jorge Bustamante, apeló el fallo de casación y ahí llegó a la Corte Suprema. Los jueces, vamos a decirlo otra vez, Horacio Rosati, Carlos Rosenthal, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideraron que el fallo de casación que admitió la teoría de lesa humanidad fue un error. Es producto de una lectura arbitraria por incompleta de la resolución. O sea que no hay cutía, como decíamos hoy. Fue secuestrado el 31 de marzo de 1980, cuando tenía 37 años. Tiempo atrás confesó a la agencia Telam: pude negociar mi vida mientras el banco era llevado a una quiebra fraudulenta. Me torturaron una semana para vendarme y despojarme de mis bienes del banco y las acciones caucionadas de Austral. Qué vergüenza. Hay funcionarios, hay miembros de nuestro Poder Judicial que de verdad son vergonzantes, vergonzantes. No. Bueno, tengo otro, Oscar, si querés, otro miembro del Poder Judicial también que no alcanzan las palabras para calificar su accionar, ¿no? Absolutamente en contra de lo que es el concepto de justicia. Me estoy refiriendo nada menos que al fiscal federal, este señor gordito, con una sonrisa absolutamente hipócrita y cómplice, que se llama Carlos Stornelli. Sí. Sí. Un personaje nefasto, verdaderamente nefasto. Irina Hauser se pregunta, que es una columnista de temas judiciales, casualmente, del diario Página 12, para mí una excelente columnista en estos temas. Sí, a mí me gusta mucho lo que escribe y cómo lo escribe y cómo lo piensa en realidad, y además el nivel de búsqueda y de investigación que tiene. Bueno, se pregunta... ¿qué o cuánto tienen en común el fiscal federal Carlos Stornelli y la Gestapo antisindical? Mirá qué pregunta. Mirá qué preguntita. ¿Cuánto tienen de común? ¿Cuánto tienen? qué tienen, mejor dicho, y cuánto tienen en común este señor fiscal y la Gestapo del gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires, encabezado por la señora Vidal. Dice Irina Hauser, a juzgar por una denuncia que presentó el dirigente de la UOCRA, que es a raíz de quien están hablando en ese video que comentamos al comienzo del programa, ¿no? Me estoy refiriendo a Juan Pablo Pata Medina, es el dirigente de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción. La respuesta a la pregunta de Irina, la respuesta podría ser muchas cosas tienen en común Estornelli y la Gestapo vidalista. Vidalista le suena a Vidalita. Sí, no, claro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El escrito del sindicalista, porque yo hoy me enteré de esto, Oscar, leyendo este artículo, que el Pata Medina en el año 19 había hecho una denuncia sobre esa reunión, sí, que había tenido lugar en el 17. Sí. Sí. Y nos estamos enterando fines del 21 y principios del 22. Uh-huh. Mira todo lo que pasó en el medio, ¿no? El escrito de el Pata Medina revela que ya el 26 de noviembre del año 19, el mismo Pata Medina había iniciado una causa donde pedía que se investigara un armado judicial, que es lo que hoy nos enteramos claramente, un armado judicial en su contra para meterlo preso. Y en aquel momento, esta denuncia, de esta causa que inició el Pata Medina, involucraba nada menos que a la ex gobernadora, la señora Vidal, al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, a empresarios de la construcción, a miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, a la ex ministra, la señora Pato Bullrich, ministra de Seguridad, y al ex presidente, el ingeniero Macri. Sí. Todo esto data de noviembre del año 19, cuando el Pata Medina inició esta causa o esta denuncia. ¿Vos te enteraste alguna vez de esa denuncia? ¿Te enteraste de que haya hecho algo Estornelli? Porque casualmente cayó en su fiscalía, ¿no? ¿Que haya hecho algo Estornelli en estos...? No, seguro que no. No, yo no escuché. Puede ser que haya hecho en algún momento, pero... No suele hablar de estas cosas, Estornelli. Lo último que leí por ahí, que cuando le preguntaron, viste cómo es incisivo Clarín, por ejemplo, sobre esta causa, al fiscal de los cuadernos de las coimas, lo pone el diario como para decir, bueno, ya sabemos de quién es un tipo que persigue a los K, a la corrupción, en fin. Rechazó la idea de que el kirchnerismo haya sido perseguido. Si pudiera tener la Gestapo, esto que decís, Gestapo, para terminar con todo lo que lo haría, esto que escuchamos, Estornelli dijo que no cree que haya habido una persecución. La reunión, no dijo nada sobre eso. No, pero además, esta causa no avanzó ni un milímetro, nada. Oscar, en 2 años y pico, no aumentó, no avanzó ni un milímetro. Por eso este sindicalista, Juan Pablo Medina, o el Pata Medina, como se lo llama, lo acusa a Estornelli de encubrimiento y le pide al juez, que es Ernesto Kreplak, que incorpore la investigación como conexa aquella denuncia que él hizo. En realidad, Estornelli contestó nada, como acabás de decir vos, nada. Y además cuestiona, entre líneas, que este juez, cuyo apellido es Kreplak, es el hermano del actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual ya empiezan a tirar algunos hilos para el lado de la corrupción K. Claro, empiezan a embarrar la cancha. Exactamente. Bueno, si la pregunta de Irina Hauser es ¿qué tienen en común? ¿Y cuánto tienen en común el fiscal Estornelli, el vergonzante fiscal Estornelli y la Gestapo de la gobernadora o la exgobernadora Vidal? Es todo esto lo que tienen en común. Mucho, mucho, mucho, mucho. Qué feo olor tienen todos estos temas, Oscar, ¿no? Sí, claro que sí. Qué sí. Feo. Qué olor, qué olor. Bueno, son las 19:55, con lo cual estamos ya en el super final de nuestro Más Vale Magazine. Virtual, hoy virtual. Y bastante bien salió, por más virtual que sea, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Me dejás agradecer algunos mensajes? Dale, por favor, sí. Bueno, Ricardo Roberto Graña, Graciela Segna, gracias. Mónica Weiner, Adriana Polich, Estela Maris Aymar, Carlos Rampoldi, Jorge Olay, Fabio Godoy, Sergio Pialosa y Bacet, Luis Gali, Norberto Domínguez, Alberto Olmedo, Ilis Llopar, Sebastián Aníbal. Bueno, gracias. Tenemos un par más, pero bueno, son muchos. Vamos a agradecer, vamos a acomodarnos un poquito con la virtualidad y vamos a agradecer mejor y como corresponde. Así es, y también reitero el agradecimiento a nuestra oyente Noelia Núñez, que estuvo muy atenta a este relato inédito del cuarto rey mago. Bueno, listo, Oscar, listo entonces, nos despedimos. ¿Te fuiste, Oscar? No, te estoy esperando que hablas vos. Ah, bueno, nada, un saludo, un abrazo fuerte para cada uno de todos ustedes, los que están del otro lado de nuestros teléfonos en el día de hoy, porque no es detrás de los micrófonos. Un agradecimiento grande a vos, Nacho Horta también, a vos, Oscar, un abrazo fuerte, y los esperamos a todos el jueves próximo a las 18 horas. Hasta el jueves. Radio Monk. El aire se crea.